el ovillo de colores, musiquitas que llenan el aire de chispa. Transmitiendo en este día tan hermoso, el ovillo de colores, programa para chicos y chicas, acá con Edu. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. ¡Qué presentación! Ah, oh, viste, cortita y al pie. Contarles, chicas y chicos, que estamos, como decía Dani, en el ovillo y que hoy es el programa número 93. Casi, casi, ya estamos pisando. Los 100. ¿Habíamos dicho que íbamos a hacer algo para el programa 100? Y prometimos música en vivo, sí, prometimos... ¿Qué invitados, invitadas. Invitados, sí. Bueno, es un programa donde tenemos muchas cosas que tienen que ver con las temáticas que siempre tratamos de contar, de compartir, sobre todo, bueno, las actividades de la biblioteca de acá del Centro Cultural y Social Olga Vásquez. El ovillo no solamente tiene noticias, sino y información y cosas, novedades para compartir para chicos y chicas, sino que también tiene buena música. ¿Qué te parece si escuchamos el primer tema? Me encantaría. El sapito Glo Glo Glo es un tema que de chico la cantaba, o sea que es bastante antiguo, y en algunos libros también de lectura lo podíamos repasar, podemos leer, y Mariana Cincunegui lo toma entonces en su repertorio y ahí lo compartimos. Vamos a escucharlo. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. vos sabés, Dani, que Mariana Cincunegui tiene esa etapa de Mariana y los Pandilla, que escuchamos que Página 12 lo sacó este CD hace unos años, y después tuvo un tema que fue parte de nuestras cortinas, que se llama Alas Mandala, que es una belleza también, con temas muy místicos, si se quiere. Y recién, bueno, este clásico, el Sapito Glow Glow Glow, para los más chiquitos, ¿qué te pareció? Muy lindo, la verdad, muy hermosa ella. Vamos a compartir cosas que pasaron en la Biblia, Dani. Algunas fueron para adultos y otras fueron para los más chiquitos. Tengo como una mezcla grande para contarte, porque el día sábado pasado, un colectivo de libertario, o sea, cercano así al anarquismo, presentó y homenajeó al Gallego Soto, que fue un integrante de la rebelión, de la Patagonia Rebelde. Le presentó un documental en nuestra Biblia con el director, que es un director gallego. Él dice que es galego, y el documental es en galego, o sea, no es en castellano. Una lengua muy parecida, pasa con el catalán, viste que es medio parecido. Y entonces trajeron, anota, el proyector, las galletitas súper ricas, termo, mate, pava eléctrica, el proyector, el director y todo lo demás. Y el pero público. Fue una fiesta. Sí. Fue una fiesta. Sí, sí, vino mucha gente que habitualmente no pasa por el Olga Vázquez y que lo disfrutaron y que lo compartimos. Eso fue el sábado. Y el día lunes, en nuestra Biblia hubo un taller de barriletes. Porque mañana, no, el sábado 30 va a haber una barrileteada en la biblioteca, que es en el Centro Cultural Mansión Obrera de Berisso, que siempre se hace todos los años una barrileteada, y vino la profe Inti, nuestra compañera de acá del Ovillo, a dar el taller de barriletes. ¿Vos sabés hacer barriletes? Uy, hace mucho, de chiquita me encantaban, me gustaba mucho. Hacía uno, me acuerdo, con como colitas para que se muevan en el viento, me gustaba mucho. Bueno, así que viento hay, visto que estos días son ventosos. Vos sabés que la barriletea se hace en la explanada, porque algo que le pasó a ese barrio, que fue un impacto muy grande, Dani, que se hizo el puerto en la última etapa del gobierno de Scioli. Entonces hay una explanada, como una tremenda avenida, que por ahí iban a pasar supuestamente los camiones. El puerto está inactivo nuevamente. Y fue un impacto muy grande en lo paisajístico del barrio, porque para quienes no conocen, el barrio es medio parecido a La Boca. Es un empedrado con casas de chapa, casas antiguas, que eso eran todos comercios, porque el puerto en una época tuvo muchísima actividad, el puerto de Berisso. Y siempre contamos que cuando fue el 17 de octubre del 45, en esa calle, en la Nueva York, se hicieron las asambleas para decidir ir a liberar a Perón. Por eso también es como el kilómetro cero, les dicen, del movimiento que fue luego el peronismo. De alguna manera es un lugar histórico, seamos peronistas o no, es parte de nuestra historia. Y chicas y chicos allí, y jóvenes, se organizan con sus profes desde el Centro Cultural Mansión Obrera para hacer esta barrileteada, que es también en protesta de que no hay políticas para niñez, que no hay recursos para los centros culturales, que no hay espacios a veces para tocar, para jugar, y por mayor presupuesto a la educación. Muchísimos reclamos que son históricos. Buenísimo. Entonces, Edu, el 30, el sábado 30. El sábado 30 va a ser a la tarde, a partir de las 4 de la tarde, y por supuesto que es participación libre y gratuita, y ya los profes y las profes saben hacer los barriletes gracias a Inti. Buenísimo, van a barriletear sueños ahí con Inti, qué bueno. Inti nos contaba que cuando vivía en Inglaterra conocía unas familias de Palestina, si no me equivoco, y esa técnica la aprendió allá. Entonces son unos barriletes muy sencillos, pero muy voladores. Ah, muy bueno. Así que esa es la propuesta para el día 30. Contarles que nuestra Biblia está preparando el cumpleaños número 6 de nuestro galponcito. La Biblia en total tiene 16 años y estamos preparando unos murales, estamos preparando juegos, la inauguración de la juegoteca, el 100 pies o la 100 pies, le hemos puesto solamente 100 pies, y cosas que tienen que ver, por supuesto, con la promoción del libro y la lectura, que es la razón de ser de nuestra biblioteca. Y también, estos días, después vamos a contar un poco más, fue el escenario de, del trabajo colectivo de preparar las banderas, de preparar todo lo que se va a venir mañana en la Marcha del Hambre. Es un crimen que todas las organizaciones de niñez de acá de la región van a estar reclamando en la gobernación, primero en Plaza Moreno, luego marchar hasta Plaza San Martín, para decir que en esta región, en esta provincia, no hay recursos para la niñez como corresponden, para que ejerzan sus derechos, sobre todo las niñez más vulnerables económicamente. Significa que tiene que haber espacios para la cultura, tiene que haber espacios para abrigo de aquellos niños y niñas que están en situación de calle, programas de atención de salud, atención psicológica, un montón de cosas, Dani, que hoy no, el Estado se está retirando y está mirando para otro lado. Muy bien, hay que mirar a los niños entonces. Por supuesto, porque no son el futuro, sino que son el presente. Así que estamos en todo eso y mucho más, así que seguimos aquí en El Ovillo. El Ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. A comer. Ya va, ya voy. Casi está lista la casa de Rasti. Ya voy, te prometo, me voy a apurar. Me falta encontrar 20 blancas y 15 amarillas y 3 de las rojas total. Y ahora que pienso, podría ponerle un techo. Si quedan azules, hacerle una pileta de natación. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. Ya va, ya voy, ya voy, mamá. Dame un ratito que estoy con un libro buenísimo y justo no puedo parar. Termino el segundo capítulo y voy enseguida, nomás un poquito, espera. Perdón si no puedo, ya empiezo con el tercero. Total, no son tantos, me faltan solo 6 para terminar. Ya voy, mamá, a comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. La peli está en propaganda, mira. A esta la vi 5 veces nomás. Por favor, no me digas que hay que apagar. Termina y parece que dan el programa ese que justo te dije que era el que tenía ganas de ver. ¡Ya voy, mamá! ¡A comer! ¡Ya va, ya voy, ya voy, ya va! Decirles, es hora de que vengan a la mesa. ¿Cuánto hace que los llamo? No me hagan enojar. Si siguen demorando, quedarán sin almorzar. A comer. Ya va, ya voy, ya voy, ya va. A comer. Y seguimos en El Ovillo de colores. Tenemos una invitada vía telefónica. Ali, muy buenas tardes. Aquí Dani y Eduardo te saludan. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas tardes. Bueno, una alegría que estés acá en El Ovillo y programa que también se retransmite por Radio La Charlatana, y queremos que nos cuentes un poquito esto de la barrileteada el día 30. Bueno, primero gracias por llamarnos. Todos los años que repetimos este gran evento para nosotros siempre nos tienen en cuenta y eso está muy bueno. Pero ¿cómo que no? Son nuestros compañeros, nuestros amigos de tanto tiempo. Bueno, un poco así brevemente contarles que este sábado 30, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar haciendo nuestra novena barrileteada, que es uno de los eventos más importantes que hacemos desde el Centro Cultural Mansiona Obrera y la Radio La Charlatana, ahí en el barrio Nueva York de Berisso. Contale a los chicos y a las chicas... Uy, te repisé, perdón. No. Eso... ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo es la Nueva York? Porque la damos por sentado, pero ponele que nos están escuchando en otras provincias, en otros lugares, y o acá en la región que a veces no han pasado por ahí. ¿Cómo es el barrio y cómo es el Centro Mansiona Obrera? Bueno, a ver si conquistamos a los oídos de la gente para que se acerque el sábado. Dale. La Nueva York es un barrio que se formó hace mucho tiempo, a partir de dos grandes fábricas que se instalaron. Hace mucho tiempo realmente, a principios del 1900, entonces tiene una composición más bien, o tiene una cultura entre sus calles muy proletaria, uh-huh. Muy ligada a la cultura obrera. Y entonces se puede ver no solamente las construcciones de esa época viejas, con las casitas de chapas, de colores, muy similar a como es el barrio de La Boca, ahí en Capital. También se puede ver una arcada, un arco de cemento gigante en donde aparece la inscripción de la Mansión de los Obreros, que fue un viejo proyecto de casa obrera, un proyecto nunca terminado, ¿no? Para que vivieran los obreros y las obreras que trabajaban en ese momento en el Swift y en el Arbor, que eran los dos frigoríficos que funcionaban. Sí. Y bueno, un poco el barrio se construyó alrededor de eso, ¿no? Al calor también de las luchas obreras que nacieron ahí. Claro, porque es una ironía, mansión obrera, ¿no? Sí, exacto. Sí, parece una ironía, pero bueno, fue un proyecto que lamentablemente no prosperó, pero en su momento era un muy lindo proyecto arquitectónico, porque tenía que ver con la posibilidad de construir una vivienda digna, ¿no? Para el obrero uh-huh. y la obrera de esa época, que después terminaron viviendo en los conocidos conventillos. Claro. Todos uno encima del otro, y por eso es que surge que hoy en la Nueva York circula como un relato, pintoresco, vamos a decirlo, el relato de las camas calientes. Claro. Que eran esos, como los obreros y las obreras trabajaban durante 12 horas diarias. Sí. Las camas nunca se enfriaban. Qué loco. Porque era rotativa el uso de ellas. Bien. Así que, qué bueno, interesante. Un poco... Hola, Ali, acá te habla Daniela. Qué interesante tal? Todo lo que estás contando. Cuánta historia, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar en realidad, ¿cómo fue el taller acá en la Biblio, en nuestra Biblio acá del Olga? ¿Cómo lo sentiste? ¿El taller de armado de barriletes? Sí. Bueno, yo personalmente no participé del taller, pero fueron mis compañeras. Y la verdad que estuvo bueno poder compartir este año un taller de armado de barriletes, compartir una técnica. Todos los años renovamos la técnica de armado de barriletes. Y este año fue genial poder compartir el aprendizaje, el momento de aprender a hacerlo con ustedes. De todas formas, más allá de que nosotros siempre llevemos un modo distinto de armar barriletes como para... proponer para ser creativos todos los años y creativas, siempre algún vecino o vecina se acerca con la propuesta del barrilete propio, ¿no? Porque es una técnica, el barrilete es un juguete que viene de hace un montón de tiempo y cada uno tiene su técnica propia y está bueno que la diversidad exista en eso. Aprovechar también que estás al aire y contarles a los oyentes de Radio Nauta, porque desde La Charlatana la conocen la historia, pero contarnos un poquito qué es La Charlatana y cómo está. Bueno, La Charlatana es una radio barrial, comunitaria, que surge en el año 2010, con la idea un poco de retomar todas esas historias y relatos, reclamos también de la gente del barrio Nueva York, que... de a poco se iban acallando y que, de hecho tiene mucho que ver con la consigna que año a año levantamos sobre todo en este evento tan importante para nosotros como la Barrileteada, ¿no? Con el avance de la ampliación del puerto, de la mano de la nueva terminal de contenedores, ya, que ya desde el 2007 viene comiéndose de pedacitos del barrio, y principalmente los espacios donde los niños, las niñas, los jóvenes juegan, usan para recrear. Bueno, nada, la radio La Charlatana aparece ahí un poco para darle voz a todas esas cosas que se querían denunciar y también, digamos, para habilitar la posibilidad de la construcción del relato noticioso desde el propio barrio, ¿no? Que el barrio no sea hablado por otros medios o por medios que ni siquiera lo habitan, sino que, bueno, pueda tener su propio micrófono. Bueno. Bueno, así que bueno, un panorama grande, sí. Importante, y contarles a los oyentes también que existe la Red Nacional de Medios Alternativos, La Charlatana y Radio Nauta son radios hermanas. Exacto, formamos parte de esa red, porque sí, luchamos para que para poder construir desde abajo una comunicación popular alternativa y alternativa, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que los espacios, los barrios como el barrio La Nueva York, que paradójicamente es declarado patrimonio histórico hace unos cuantos años, pero el abandono también por parte del Estado, por parte del municipio, de los gobiernos actuales, se nota con tan solo transitar algunas horas sus calles, ¿no? Por eso también es que es necesario que año a año renovemos la consigna de la Barrileteada y exijamos que no solo son las empresas las que nos vienen a sacar a nuestros barrios los espacios verdes y los espacios de recreación infantil y juveniles, sino también que son esas empresas en connivencia con el Estado y con los gobiernos. Así que bueno, este año renovamos la apuesta y el desafío de estar resistiendo desde nuestro humilde y pequeño lugar, pero bueno, que venimos sosteniendo hace ya 11 años, sí, el Centro Cultural Mansión Obrera, y bueno, esta es nuestra novena Barrileteada, que la idea es poder arrancar a las 2 de la tarde, ahí en la placita del barrio Nueva York, que para quienes no son de Berisso o no conocen, la calle Nueva York es la calle 2, y esta es entre 170 y 171, todos los colectivos 202 y 214 los dejan y las dejan ahí cerquita, así que llegar no es muy difícil, solamente es una hora de viaje en micro, pero que se aseguran diversión al llegar. Bueno, Ali, en lo personal voy a estar en la Feria del Libro de Escobar, ¿a vos te parece justo? ¡Ay, no! No, igual creo que estuve una vez o dos, una vez que fuimos con el Caracol también a jugar. Pero bueno, sé que van a acercarse un montón de compañeros, de compañeras, de vecinos y vecinas, así que un abrazo grande desde acá. Bueno, muchas gracias y gracias de nuevo por llamar y por difundir estas movidas que son tan importantes para, sobre todo en los contextos actuales y de cara también a la marcha que se va a hacer mañana, reclamando y denunciando que el hambre que están sufriendo hoy nuestros pibes y nuestras pibas es un crimen. Así que bueno, invitadísimos e invitadísimas todas las que quieran pasarse. Muchas gracias, Ali. Bueno, gracias y las felicitaciones de siempre, porque Ali, no alcanzaste a contar todo, pero está el taller de las pibas, han habido a lo largo de estos 11 años un montón de cosas que han construido niñeces y han construido juventud y talleristas, por supuesto, y que la verdad que un pedazo de historia son y nos pone muy contentos tenerlos como compañeros. Bueno, muchas gracias, Edu. Gracias por las palabras. Nos vemos entonces y nos sentimos y nos escuchamos. Un abrazo gracias virtual para ustedes. Un abrazo grande. Y espero verlos el sábado. Dale, adiós. Gracias, chau. El ovillo de colores. Caminantes y saltarines de una rayuela colectiva. El ovillo de colores, el programa del galponcito de los cuentos de la Biblioteca Westergel. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radio Nauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vásquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchamos por un país con niñez. Queremos que todos los chicos tengan casas y los padres trabajen. Desde las 14 horas, en Plaza Moreno. Movilizamos a Plaza San Martín. Para llamarle al gobierno que haya más empleo, para que también los nenes puedan comer en su casa. 15 horas, bandas, murgas, circo, Plaza San Martín. Teatro, danza. Convoca la Asamblea de Organizaciones de Niñez. El hambre es un crimen. El 29 de septiembre, marchemos. Los esperamos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Vos sabés, Dani, que en la Biblio hay una sección de salud donde tenemos material que hablan desde partos respetados, respetuosos, respetuosas de las pacientes y del niño o niña que nazcan o los que nazcan. Y tenemos material sobre chagas, material sobre enfermedades pulmonares, sobre enfermedades de la piel, pero tratamos de abordar integralmente el tema de la salud desde nuestras promocionando libros que valen la pena, algunos de farmacología y esas pastas muy difíciles no los tenemos pero sí tenemos libros sobre la salud y las plantas. Sí, la verdad que recién hace un rato los estuve hojeando y muy interesante, así que los invitamos para que hojeen todo lo que es plantas medicinales. La verdad que bastante información tiene la Biblia, ¿eh? Estuviste en la FLIA con un puesto de productos que hacen a la salud, y a veces está como que la salud la hacen los médicos, la salud lo hace, no sé, un ministerio de salud. Contanos un poco eso, ¿podemos entonces encargarnos nosotros de la salud? Claramente, ¿quién mejor que nosotros mismos para encargarnos de nuestro cuerpo, ¿no? Para saber qué es lo que hace bien. También como redefinir un poco del concepto de qué es medicina, qué es salud también. Un poco yo soy creyente de que la medicina es todo aquello que hace, que alimenta al cuerpo y al espíritu también, ¿no? A todo eso que hace a una persona íntegra y feliz. Desde el alimento hasta, bueno, las plantas que nos puedan rodear, hasta los momentos que podemos llegar a vivir, ¿no? Sí. Eso también forma parte de la salud de una persona. Vos sabés que voy a... me veo cada 15 días con una psicóloga que se llama Noelia. y que participa de una cooperativa de salud mental que se llama Artesana, que su logotipo es un caracol, ¿no? Esto de también comunitariamente hablar de salud, en este caso salud mental, que como decías vos, hace al sujeto, al todo, y que también se aborda desde otro lado, ¿no? No solamente desde una clínica privada. Sí, y la comunidad también forma un pilar fundamental para todo lo que es salud, porque también nosotros ponemos definiciones a ciertas palabras y lo hacemos socialmente, digamos. Así como lo que es el cuerpo, la salud, la medicina, esas definiciones que nosotros tenemos las hacemos social, digamos, uh-huh. Es lo que creemos en la sociedad, y si nosotros las trabajamos en comunidad es más fácil desarrollar nuevas ideas. En la región, sobre todo en el Gran La Plata, hay mucha gente yuyera, también en el casco urbano, con conocimientos, con formas de abordar y de hacer remedios caseros. ¿Qué sabes de eso? ¿Cómo la ves? Es porque creo que cada vez más aparecen en las flías o en otras ferias personas que hacen cremas, que hacen ungüentos, que hacen distintos productos que hacen a la salud. Sí, por suerte somos muchos, cosa que me gusta, la disfruto, porque, bueno, esto va cambiando la forma de ver de todos, ¿no? Y es importante también el compartirlo, ¿no? Esto que estén en las ferias, que esté disponible, que las recetas estén. Podemos hacer un día de pasar recetas para sí. Y que las plantas se pueden consumir de muchas formas, digamos. A veces nosotros esperamos que tantos gramos de tanto, con sí. tantos gramos. Y muchas veces es en parte hacer lo que sentimos, ¿no? Siempre, uh-huh. sí, la información se lee de algún lado, digamos, o alguien te la pasa vía oralmente, digamos. Pero es un poco lanzarse el mundo de las plantas. Bien, y hay algunos peligros, diría alguna vecina mía. ¿Hay plantas venenosas acá en la región donde uno puede meter la pata e intoxicarse? Y que hay plantas venenosas, hay plantas venenosas. Uh-huh. Pero uno medio como que el miedo no te deja caer a lo bueno también. Uh-huh. Hay una forma que es para identificar. Primero, los abuelos uh-huh. miraban a los animales. Mirá, antes. ¿Qué era lo que comían? Claro, un animal, un perro no te va a comer algo que hace mal, una vaca no te va a comer una planta que hace mal. Primero eso es observar a la naturaleza misma cómo se desarrolla, ¿no? Sí. Y otra, un poco, es nuestros sentidos son muy buenos para ayudarnos a reconocer las plantas. Mirá. El olfato es lo primero que podemos acudir para reconocer si una planta es venenosa o no es venenosa. Bien. Al partirla, la planta larga un olor. Si ese olor es rancio, muy fuerte, esa planta es venenosa. Puede ser como la cicuta, que crece mucho. Mucho en las vías del tren, ¿no? Sí, crece muchísimo. Sí, las veo a veces en el Parque Pereira, te dejo tomar el mate. Y ¿sabes una cosa? Es interesante, porque también hay otros tipos de toxicidad que tiene que ver, por ejemplo, con nuestros riñones. En verdad somos seres muy delicados también nosotros, muy frágiles, que a veces comer una planta que pueda tener una sustancia como el oxalato pueda generarnos piedras en los riñones y también nos puede hacer mal por otro lado. Quiere decir, no nos vamos a morir, pero podemos tener un mal momento, ¿no? Y sí, plantas hay de todos, como los humanos también, ¿no? Claro. Es importante, sí, estar informado. Hay muchos libros ahora también. En la Biblia hay libros de plantas de acá, que uh-huh. eso es importante. Pero también podemos empezar a establecer una relación con plantas que conocemos y que sabemos sus propiedades. Bien, y muero porque hagamos antes de fin de año, Dani, una sección especial de plantas carnívoras. ¿Qué te parece? Ah, muy bueno, sí. Hay mucho bueno. mito. Hay mucho mito. Yo vivía en Ushuaia y en el Parque Nacional había las droseras, que son chiquititas, que comen mosquitas, ¿no? Sí. Pero hay mucha mitología con eso. A mí en el vivero donde trabajo muchos nenes se me acercan y me dicen si una planta carnívora se lo puede comer a él. Ah, casita. Y ahí me encanta. La verdad, las plantas carnívoras comen, sí, insectos chiquitos. Hay algunas plantas, no en nuestra zona en la que vivimos, que pueden comer ya bichitos más grandes, pero no van a comer a una persona ni a un niño, por suerte. Bien, y decíamos la otra vez que había explotado la primavera, ahora cada tanto nos manda un poco de frío el clima, pero ¿qué era lo que más se está llevando la gente en las viveras? En los viveros, y ahora hay muchas cosas. Ahora empezaron a venir las hortensias. Ajá. Eso es una planta, un arbusto, que se pone generalmente en la sombra. Le puede dar sol de mañana, sol de tardecita. Y tiene un pompón grande, que es la flor, digamos. Sí. Generalmente celeste o rosas. Es muy de casa de abuelas. A mí es una planta que me encanta. ¿Y qué pasa acá en la región con los tulipanes? Me estoy yendo por cualquier lado. Sí, Edu, pero me estás llevando, trayendo. Porque bueno, me acuerdo que mi papá había traído una vez de Esquel para sembrar bulbos de tulipanes y no funcionó mucho. Y no se ve mucho en los jardines de acá. ¿Qué pasa? El tulipán como vos dijiste, es un bulbo. ¿Qué es un bulbo, no? Vamos a arrancar por ahí. Dale. Todo lo más fácil de explicar un bulbo es imaginarte todo lo que es un ajo, digamos. Es una planta, sí, que tiene dos ciclos. Sí. Es en un momento del año, la planta está abajo de la tierra, parece, sí, casi como que uno no la ve, está, parece que está como muerta. Pero después, en la época generalmente, primavera-verano, hay bulbos que son de otra estación, salen, largan las hojas, largan el tallito y florecen. Bien. Tienen generalmente una flor muy exuberante porque tienen un momento del año solamente para estar fuera. ¿Tenés una foto con una, ¿no? Con un tulipán? Sí, tengo una foto con. A mí me gusta, yo tengo uno en mi casa. Generalmente los bulbos yo siempre los pongo en maceta porque por esta razón de que en un momento del año no están, claro, a uno se le pueden perder si los pone en tierra porque después va a hacer un pozo y listo, salió para afuera. Generalmente cuando no están, no hay que regarlos. Hay gente que los saca de la tierra y los pone en diarios para guardarlos y conservarlos, sí, para volverlos a poner después en su época de floración. ¿Me puedo seguir yendo por las ramas? Dale, yo te doy permiso. En la huerta de nuestra escuela, la 120, donde soy profe, las hormigas están tremendas. Se comieron todo. Porque, bueno, también explotaron, seguramente hay un momento de reproducción muy importante. Y en mi casa las puedo controlar con arroz, ¿no? El arroz, y que con eso se las llevan y les gustan y les están entretenidas. Pero varias veces escuché que los venenos fuertes pueden intoxicar el suelo, pueden intoxicar otras plantas, nos pueden intoxicar también a nosotros, a los humanos. Y habría que buscar estas alternativas. Que, aparte del arroz, ¿qué otra cosa podemos hacer? Se pueden usar también cáscaras de naranja. Mm. Las cáscaras de naranja también sirven. Les encanta a ellas. Sí. Y también un poco como que hace que vayan ahí y no a las plantas, digamos. Yo la técnica también que uso es el arroz, porque en realidad las hormigas lo que hacen es llevar el alimento al hormiguero. Claro. Porque ahí tienen un hongo. Bien. Que como que lo crían. Entonces le van llevando para crear humedad y el arroz ayuda a secar un poco el ambiente. Llevan el arroz y así como se usa para cuando se cae un teléfono al lado o algo, sí, que se le pone arroz, esto mismo chupa la humedad, entonces el hongo no puede crecer y se mudan. Claro. Se mudan. Y te das cuenta cuando está por llover, porque el día puede ser fantástico, pero ellas atacaron una planta de espinaca y de pronto de la nada, ¿no? Aparecieron toda la planta de espinaca y al otro día llueve, como que se llevaron un poco de comidita, ¿no? Ahí para la humedad, para alimentar. Bien, decíamos recién que llueve, decíamos recién del clima, que está este tiempo loco, que creemos que empieza la primavera de una vez y otra vez se vienen los vientos fríos. Hay una canción de nuestro compañero Julián Diana, que hace títeres y hace buena música, que dice, bueno, que pare un poco de llover y que salga el sol. ¿Qué te parece escucharle? Por favor, Edu, me muero de ganas. Desde hace más de 10 días está lloviendo en este lugar. Estamos todos cansados, parece acuario nuestra ciudad. No hay nadie que esté contento con tanto agua, ¿quién va a aguantar? De pronto surge una idea, todo el mundo empieza a cantar. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Y que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol. Ay, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol en tu corazón. Está lloviendo en este lugar. Estamos todos cansados, parece acuario nuestra ciudad. No hay nadie que esté contento con tanto agua, ¿quién va a aguantar? De pronto surge una idea, todo el mundo empieza a cantar. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Que pare, que pare, que pare de llover. Y que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol. Ay, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol en tu corazón. Ay, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol. Ay, que salga el sol, que salga el sol, que salga el sol en tu corazón. Ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Vos sabés, Dani, que en lo que es la administración pública, chicas y chicos también, existen como frases hasta muy graciosas que se llama licencia con goce de haberes o licencia sin goce, ¿no? Te vamos a dar una licencia acá en el ovillo porque te vas a Bolivia. Contanos un poco de ese viaje. Hoy, me estoy yendo, sí. Voy a conocer un poco las montañas. Me voy a un lugar que se llama Charazani. Aprender un poquito más de yuyos. Yo siempre ahí planteando. Uh-huh. Vamos a ver qué sale. Todavía no tengo muy organizado qué es lo que vamos a hacer. Pero voy a conocer a una gente que vive allá y que usa muchas plantas medicinales. ¿Vas a estar en zona de selva? Es un poco... Es... Un poco y un poco, uh-huh. Porque es la parte alta de la montaña, así que uh-huh. Yo calculo que va a haber vegetación, pero va a ser un poco frío también a la noche, me parece. ¿Y en qué te vas? ¿En qué se van? Me voy en avión. Ajá, hasta Santa Cruz de la Sierra hasta o a La Paz. La Paz. Sí. ¿A cuántos contrarios, chicos? ¿A cuántos metros está La Paz más o menos? Me estás matando, pero es muy alto. Está como 4.000 metros. Y creo que hay una localidad que se llama El Alto, que queda más alto todavía. Sí, es. Allá se divide en el alto y el bajo y es verdaderamente muy alto. Y hablando de yuyos, ¿qué es bueno entonces para la altura? Y yo ya estoy tomando tecito de coca. Ajá. La coca ayuda mucho a todo lo que es el apunamiento. Después hay otro yuyito también que es la pupusa, que usan mucho acá en Jujuy. Y yo con esas creo que ya estoy practicando, porque encima me voy en avión, me voy directo allá. Claro, porque si no son muchas horas, en verdad, es cierto, porque tenés como 27 hasta San Salvador de Jujuy y después ir otra vez para allá, salvo que hagas noche o descanses un par de días en San Salvador, es un tirón muy grande en colectivo. Sí, y más que nada, bueno, porque me voy en un momento en que tengo que hacer un par de otras cosas, así que, bueno, tantos ya días no me puedo ir. Cursar. Ya, y ya estudiar. Trabajar. Bueno, y pero trabajar bueno, también, pero voy bueno. Voy a venir acá a la radio con muchas novedades para todos. Va a ser un escenario de aprendizaje increíble. Yo espero que sí. Bueno. Un ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Generalmente, Dani, en el ovillo damos buenas noticias, pero hoy tenemos una que nos ponemos recontra serios porque esta jornada tenía que haber votado el Senado la expropiación del Olga Vásquez, la extensión de la expropiación. Es un término que a veces para los niños y las niñas nos cuesta explicárselos, este mundo de adultos complejo, complicado, porque esta democracia lo que debería hacer es facilitar las cosas y no obstaculizarlas. Y el Senado tuvo de parte del bloque del PRO la orden de la gobernadora de no tratar la expropiación porque no les gusta, porque no les conviene, no solamente esta expropiación, sino otras expropiaciones. Así que vamos a tener que remar colectivamente, todos acá en el Olga, más toda la comunidad a la cual también nos relacionamos, para que se pueda votar esta expropiación, porque si no vamos a estar en un problema jurídico que van a tener herramientas para sacarnos de acá. Es así de doloroso, pero vamos a resistir con amor, con inteligencia, con creatividad, para que este lugar siga siendo de la cultura. Importantísimo el lugar de la cultura, así que hay que hacer el aguante acá al Olga. Los invitamos a todos, porque el Olga es de todos y es un espacio, es una semilla. Y contarles, chicas y chicos, que tenemos distintos talleres acá en el Olga, aparte de nuestra biblio, que está abierta siempre a las tardecitas, que a veces tenemos jornadas como la que vamos a hacer el 8 de octubre. En el próximo programa vamos a contar más, donde los domingos también abrimos la biblio, donde esta radio funciona también de lunes a viernes, donde está la cocina, donde está la herrería, donde está AINI, nuestra cooperativa de productos, y también están los talleres. Vamos a contarles a los chicos y a las chicas los talleres que hay. La gran variedad de talleres. ¿Querés empezar vos? Dale. Tenemos en realidad un taller de fotografía, que es los lunes a las 20 horas. El de plástica, los miércoles a las 14. El taller de la voz, los martes a las 18. El de guitarra, los martes a las 16. Violín, jueves a las 10 horas. El de charango, que es el lunes a las 16. Samba brasilero, que son los jueves a las 5 y media. Plantas medicinales, jueves 15 horas desde septiembre. Candombe, lunes a las 18:30 horas. Percusión, lunes 20 horas. Maracatú, jueves a las 18. Escritura murguera, lunes 18 horas. Títeres, los martes a las 10. Tela, los viernes a las 10 y sábados a las 16. Tango, los jueves a las 20:30 horas. Danzas populares brasileras, los miércoles a las 16 horas. Danza afro, los miércoles a las 18. Biodanza, los miércoles a las 10:30. Es un swing, martes a las 16. Danzas folclóricas andinas, domingo 17 horas. Yoga, los lunes y los viernes a las 2:30. Teatro, los martes a las 20 horas o los miércoles 18:30. Clown, los miércoles a las 8. Poesía, jueves, 20 horas. Acrobacia de piso, los martes a las 2 de la tarde, miércoles y jueves a las 16. Entrenamiento funcional, miércoles de 14 horas. Y defensa personal, los miércoles a las 15. El ovillo de colores. La luna que se asoma y se acuna. Mañana es el gran día entonces porque los reclamos son constantes y de distintas formas, pero esta va a ser una forma más, también si se quiere más visible, que niñas y niños van a estar entonces desarrollando actividades en Plaza Moreno, espero que el tiempo acompañe, y de ahí mudarnos a Plaza San Martín, frente a la Gobernación. No es la primera vez que este tipo de expresión se hace visible. En los gobiernos anteriores también la niñez queda muy postergada desde lo presupuestario, donde hacen falta profes, donde hace falta estructura, infraestructura, donde hace falta presupuesto para la comida, para becas y tantas otras cosas, pero esta vez ya estamos llegando a que el Estado, Dani, se está mirando para otro lado, que está también ninguneando todo lo que tiene que ver con los proyectos para la niñez. Entonces hay que hacer visible esta problemática y esperar que la sociedad también acompañe. Es demasiado, es un momento dramático porque estamos hablando que el hambre es un crimen, es la consigna, y estamos diciendo que este modelo económico perjudica a gran parte de la sociedad, y no vamos a permitir que ningún nene ni nena muera de hambre, que ningún nene ni nena tenga esas necesidades básicas insatisfechas, así que estamos organizados para eso. Desde nuestra biblio, junto a las otras biblio que participamos del Frente Popular Darío Santillán, estamos construyendo niñez, construyendo participación, construyendo juventud, desde nuestros esfuerzos, con nuestros propios elementos, con nuestras propias herramientas, y estamos acompañando entonces esta marcha, donde ha tenido adhesiones de todas partes. Ahí vi adhesiones de Estela de Carlotto, de Osvaldo Valle y de otras personas relevantes. Todos somos importantes, por supuesto, pero hace que se haga visible entonces este esfuerzo para que la sociedad también tome conciencia, más allá de los dirigentes de turno. Muy importante alzar la voz entonces, todos mañana a las 14 horas entonces en Plaza Moreno. Y quien pueda llegar un poco más tarde, como me pasa a mí, va a estar en Plaza San Martín toda la que es la movilización, y donde los niños y las niñas van a tener la voz. Ellos son los que organizan y también los que van a ser los oradores de esta movilización. Acompañemos entonces. Está sucediendo El Ovillo de Colores, jueves a las 5 de la tarde. Dani, se pasó rápido, ¿eh? Sí, siempre se me pasa rapidísimo, la verdad. Hermoso. Vas a estar para el programa 100 entonces. Sí. Mirá si te vas de gira después para Ecuador, para Colombia, para Venezuela. ¿Qué hacemos? Uno nunca sabe qué va a pasar, pero nada, me llaman por teléfono como Ali hoy y sí. Salimos acá en el Ovillo de Colores. Hola, estoy en Cúcuta. Acá estamos. Saludos, besos desde acá, desde el Caribe colombiano. No, no sé si cumple. 4.500 metros de altura. Bueno, pero la verdad que son. Uno no es el mismo ni la misma cuando vuelve de estos viajes, ¿sabías? Sí, esperemos volver. Bueno. Bueno, entonces contarles que vamos a estar el próximo jueves a las 18 horas acá en el Ovillo, contándole todas las novedades de la Biblia, contándole un poquito más sobre la barrileteada, sobre esta marcha y sobre otras actividades, y decirles que vamos a cerrar hoy el programa con un tema, Dani, del clásico que es Piojos y Piojitos, en este caso Piojos y Piojitos 2, que habla sobre los derechos de los niños y de las niñas. Yo Quiero se llama, entonces. Bueno, abrazos y besos. Nos vemos entonces el jueves. Chau. Yo soy un varón de ojos oscuros como la noche y del pelo del color del sol, imposible de callar, soñador de historias y cuentos de magia, encantado por las miniaturas y las estrellas del universo, escribo mis propios cuentos. Soy pequeño y escurridizo y por supuesto muy inquieto. Mis días tienen 20 horas y mis noches solo 4. Como una estrella fugaz, me gusta patinar sobre las veredas buscando amigos por donde quiera. Yo quiero que a mí me quiera.